estamos listos. Mira, si puedes colocarte donde estés cómodo por ahí, fantástico, porque lo importante es que esto esté para acá. Eso, y ahí están. Bueno. La idea es la siguiente. A ver. Te insisto en que yo toda la historia, historia y prehistoria, la conozco y en general creo que no vale la pena apuntar un poco a eso. Me interesan unas cosas generales y tengo para usted algunas preguntas y van a ir saliendo otros por el camino. Dale. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, concretamente, yo te diría esa especie de aureola, esa especie de onda en torno a ti como persona, digamos. Y me llama mucho también la atención algo que en una oportunidad dijiste, lo cito textualmente: lo que más odio es haber creado fanáticos cuando yo nunca he sido fanático en mi obra. Me interesa que me des tu opinión de los fans, básicamente, y además de los famosos fan club. ¿Qué piensas de ese fenómeno, digamos, como...? Bueno, fan club, tuve un fan club que me resultó demasiado molesto y fui uno de los... fui el que trató de tirar por la borda el fan club, porque verdaderamente se metía en mi vida prácticamente, como encima venía por una amistad el fan club. Al final a la tipa del fan club le dije: mira, disolvé el fan club porque yo me vuelvo loco, vos querés saber prácticamente hasta lo que como, y yo no me interesa, ¿entendeme? No me sirve, además, me parece una cosa anecdótica. ¿Te parece tonto? ¿Cómo ves tú eso de no, del fan club? Pienso que un fan club tiene que ser suficientemente inteligente para no molestar al artista, porque entonces quiere decir que es una cosa muy rara, ¿entendés? Si un fan club se dedica a molestar al artista, ¿qué fan del artista es? Y lo que quiere el fan es que el artista esté bien. ¿Ya? Bueno, después... Con respecto a los fanáticos, no quise decir que todo mi público es fanático. Digo que dentro de mi público he creado algunos fanáticos que, por ejemplo, fueron los tipos que cuando yo invité a Charly García como artista invitado de un show mío, lo chiflaran, lo cual es feísimo, tanto para él como para mí. Fundamentalmente, el anfitrión que era yo se sintió, digo, lo invité para que le chifle. Horrible. Entonces, bueno, esa gente que en todos los rubros pienso que hay gente con la mente estrecha en todo, en las canchas de fútbol, vos viste los tipos que de golpe se matan a patadas o a cadenazo por el color de una camiseta, que no es nada, es un partido de fútbol, es un resultado, 2-1, 3-1, y eso equivale a un crimen quizás. Eso es monstruoso. Bueno, la humanidad es así. Lamento que dentro de mi propuesta hayan aparecido esos tipos, fanáticos de Spinetta, de manera tal de que, por ejemplo, hay algunos que por ahí lo dicen de corazón: flaco, vos y Lennon son lo más grande que hubo y habrá. Cosas que solamente las puede decir un fanático cerrado, que no solamente se privó de escuchar a otros que son muy buenos, sino que simplemente me eleva a mí a la categoría de alguien que para mí está mucho más lejos, para mí mismo. Y entonces, bueno, pero son fanáticos, no les puedes decir nada. El fanatismo no admite la contemplación, ¿no es cierto? No admite pensar. El fanático obra por instinto y quiere poseer eso que desea, ¿no? ¿Tú crees que hay algún Lennon argentino, por ejemplo, guardando, por supuesto, las debidas proporciones? Porque, bueno, indudablemente... Sería muy tonto justamente utilizar a Lennon como parámetro para categorizar a alguien, ¿no? No me interesa pensar. O sea, pensar. El tipo creativo, el tipo que va contra... El tipo que hace lo que quiere hacer a costa de arrasar con todo, te fijas. Sí, creo que eso sea el prototipo lennoniano, ¿no? Yo creo que si en última instancia si hay un prototipo lennoniano, creo que es Charlie, por su forma de vivir en extremos. Uh-huh. Yo no soy así. Charlie es un tipo que vive en los extremos, como John Lennon vivió gran parte de su vida en los extremos. Tú una vez dijiste respecto a Charlie que una de las experiencias básicas entre él y tú era que a él sí le interesaba mucho aparecer en la portada de la Rolling Stone, y a ti te da exactamente lo mismo. Francamente, ¿te da exactamente igual? Obviamente, no solamente no me importa salir en la tapa del Rolling Stone, digamos que no me importa salir en la tapa de ningún lado. Lo único que no me gusta es que si de golpe leo algo de mí que yo hice bien y alguien le dice que es una mierda, ahí me siento mal. Pero yo no tengo intenciones de nada. Yo lo único que quiero es, de alguna manera, sumar puntos en lo que he hecho, ¿no? Por ejemplo, venir a hacer promoción a Chile para que mi disco sea conocido en Chile y a partir de mi disco este, otros que haga. Pero no me importa remontar, ¿entendés? Un barrilete ridículo, ¿no? En esto. No tengo la vanagloria de algunas cosas, ¿viste? No me interesa tanto eso. ¿No te interesa la fama, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en el caso específico de Charlie, a quien admiro muchísimo, es un tipo que si él al segundo tema la gente no se empezó a revolcar por el piso, él se tira, se revuelca él arriba del piano y la gente se empieza a revolcar por el piso y él logra su objetivo. Yo cuando la gente se aburre me deprimo. No tengo esa corriente en mi cabeza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la forma de vida de Charlie por ahí, inclusive arriesgando su salud y eso, es bien de John Lennon, ¿no? Bueno, sigamos con otra pregunta. Habitualmente eres definido como músico de rock. ¿No sientes que esa definición restringe el espectro de lo que has hecho, de lo que has creado? Porque okay, siempre se cita sí. El rock y esto, que en el rock. Sí, sí, sí, sí, pero bueno, claro, lo que pasa es que, bueno, esto básicamente es rock. Rock que ha generado otras músicas, algunas de las cuales casi están casi fuera del rock. Pero mientras haya el beat de la batería y las guitarras eléctricas y todo eso, entra para mí dentro del rock. Aunque no toque un rock cuadrado de tónica, relativo y dominante, ¿no? O sea, ¿no es cierto? O sea, yo me siento rockero en el sentido de que es el eje un poco rítmico que guía mi música, pero no porque sea un músico estrictamente de rock and roll. Sobre todo porque el rock and roll se ha transformado y lo único que queda del rock and roll es el rock and roll tradicional, que siempre lo fue. Es una música tradicional. No existe un rock and roll con tonos de séptima mayor. A eso digo yo. O sea, bueno, yo siento que dentro de tu obra son todas séptimas menores. Séptimas menores, entonces los acordes son otros. Pero me refiero a que si yo tengo que basarme en algo, voy a decir que ni que soy tanguero, ni es música clásica, ni es música de cámara, ni es música hindú, es rock. Es el eje sobre el cual gira una estructura que sobre el cual giran ideas que no son como un árbol, ¿no? Que cada rama va para un lado, no todas las ramas son parejitas y equidistantes de la derecha a la izquierda, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama la atención básicamente es que en el desarrollo del rock, básicamente a nivel armónico, digamos, hay esquemas bastante, por supuesto, o sea, hay acordes más o menos perfectos, no demasiados acordes sin disonancia, sin tensión, digamos. Sí, justamente lo que menos me gusta. ¿Una brecha en ese sentido a través de las armonías tensionadas? No, justamente ahí es donde aparece Lennon y McCartney y Jagger y un montón de gente que no se contentó. Con la mano en el corazón escuchando la obra de ellos. Las tensiones que utilizaban los Beatles, por ejemplo, son bastante básicas con respecto a lo que hoy en día se ha utilizado. Claro, claro. Armonía. Bueno, está bien. Veo que sabes algo de armonía por lo que dices. Día paila. Pero te voy a explicar que la armonía no es cada acorde en sí, sino la interacción de esos acordes. Los Beatles son modernísimos porque pese a que los acordes pilares que usan son sin demasiadas tensiones, más que séptimas o alguna novena en algún lado, la secuencia de acordes genera una tercer cosa, ¿no es cierto? Una cuarta cosa. Y en ese sentido son, digamos, tensionados. Porque las canciones tienen, te la presentan, ¿entendés? Te presentan algo que está en mi menor, la menor, de golpe rompen al la mayor y pasan al do mayor y se van al do sostenido menor y pasan por el mi mayor. Y bueno, entonces la combinación, la secuencia combinada de todos esos acordes sin demasiadas tensiones generan una gran tensión. O sea, pero no una tensión crítica, sino una tensión armónica, armónica con el mundo, digamos, ¿no? En armonía con la vida. Eso es lo que tienen, que generan una armonía rica por la sucesión de acordes y cómo las melodías los van uniendo. Uh-huh. Y no porque cada uno de esos acordes sean simples en sí. Tenemos un sinnúmero de ejemplos de música con altas tensiones, con grandes tensiones. El bossa nova, por ejemplo. Bueno. O sea, eso hoy tú no sientes que hayas abierto una brecha, porque yo veo que el rock en general, sería, el desarrollo sí, armónico sería, del rock... Sería un poco pedante hablar de eso, aunque ¿no? Aunque sea verdad. Es que lo que pasa es que antes de que uno haya tratado de meter eso, ya existía, y la música no es algo poseíble, ni en realidad, en realidad cuando uno emite un sonido, supongamos que sea un acorde muy tensionado con quintas, oncenas, trecenas o lo que sea, quintas bemoles, no, ya estaba. Si no lo hizo Penderecki, lo hizo Stravinsky, si no lo hizo Shostakovich y si no lo hizo Keith Jarrett. Pero el acorde no lo inventa uno. No, de acuerdo. ¿Entendés? O sea, entonces, bueno, sería un poco pedante decir que uno, la modalidad de uno, qué sé yo, es difícil. Podría hablar así de Joni Mitchell, me parece que ella inventa armonías. Sí. Bueno, o sea, estamos de acuerdo en el concepto. Sí, yo lo he escuchado bastante. Ahora, insisto, yo a Joni Mitchell la he escuchado mucho, gran parte de su obra, desde lo más antiguo hasta lo... E insisto, se pueden escuchar cosas de Thomas Dolby y cosas de muchos otros músicos. Pero hay, pero hay tensiones, pero no hay tantas tensiones como en el jazz. O sea, pero tampoco en Spinetta hay tantas tensiones, ¿eh? Parece que hubiera tensiones. Parece que hubiera tensiones, o sea, pero no hay tanta tensión. Perdón, no quiero decir que tú hayas creado un nuevo lenguaje, no. Pero aquí voy, dentro del espectro, dentro de esta especie de casillero, con todo lo libre que se quiera hacer del rock, no es tradicional. Admito que no es tradicional, ni Joni Mitchell ni lo que sea, mete un la mayor con un fa en el bajo. Pero eso es una cuestión que tampoco la inventé yo. Son acordes de música clásica, moderna, que vinieron a mis oídos y yo los tomé. No puedo decir que haya otras armonías. Por otro lado, qué sé yo, yo me he influenciado mucho de Mike Lowley, que es muchas tensiones. Mm. Misturé. ¿Sí? No es mi principal. Es tu principal, yo diría. Yo me deshabitué de la influencia McLowleyana, porque considero que hay que tener un estoicismo diferente para construir todo ese universo de música que representa la música de McLowley. Mi universito, digamos, consta de cosas más elementales. Y quizás lo llamativo es que yo las meto en lugares por ahí que no se esperan o en lugares que inclusive después con el paso del tiempo yo digo, ¿para qué metí este acorde? Es al cueste, porque no le agregó nada, simplemente lo hizo más raro y nada más. Eso es algo que también uno lo debe decantar, no solamente por conocer un acorde lo puede aplicar uno en todos lados. Ahora estoy mucho más restringido en eso porque creo que sé un poco más. Correcto. Si tuvieras que destacar en John McLaughlin un elemento musical específico, ¿qué fue lo que te motivó más a acercarte a su música? ¿Destacarías realmente la armonía o hay otro elemento? Bueno, es una totalidad, es una algo muy abarcante, acuerdo, como para sí. poder separar elementos. Hay pero bueno, digamos pero la música ejemplo, hindú, la música hindú. Yo te lo pregunto porque a mí en tu música me llamó la atención, por ejemplo, yo entré a ella por la armonía, o sea, me llamó extraordinariamente la atención el hecho de que hubiera toda una cosa. El rock para mí es fuerza. El rock para mí es fuerza. No sé, yo lo siento así, pero en general. En general no es dulzura, pero espérate, a ver, no es dulzura nostálgica, no es saudade, no es lo que se puede sentir al escuchar bossa nova. ¿Me entiendes a qué voy? Sí, no? Sí, sí, totalmente. Yo busco las tensiones para crear abismo. No lo uso para crear situaciones, digamos, placenteras. O el placer también está dado por ese contraste, lo mismo que en la pintura. ¿Entendés? Vos tomás un cuadro de Van Gogh y te das cuenta que el tipo hace estallar los colores por cómo los combina, más que por los colores. Por ahí eso es un amarillo de cadmio y al lado hay un verde gris, que entonces entre los dos colores vibran y se arma algo. Y eso es violento y no es dulce, y a la vez provoca la belleza, el placer, algo que tiende a regodearse en sí mismo por el contraste y no por la condición de adaptarse a la norma, ¿no es cierto? Y bueno, un poco esa es la búsqueda. McLaughlin es un gran inspirador, yo creo que es un gran inspirador inconsciente de todos los músicos del mundo. Es como un gran cerebro que va llevando la música de sus narices como si fuera una vaca de exposición llevada de su brida, ¿no? Ahora, en el caso de los Beatles, que tú has dicho que fue lo que en una primera etapa te impresionó más, si tuvieras que destacar también un elemento musical específico. No, es. Sé que es mucho. Es una simpleza, claro, es la profundidad de la simpleza, ¿no es cierto? Es aquello que, por ejemplo, habiendo sacado en mi primera juventud intuitivamente los tonos de los Beatles, siempre me faltaba algo y no me terminaba de sonar porque yo hacía acordes que eran más complicados. Cuando empecé a agarrar los libros de los Beatles donde figuran los acordes que realmente tocaron, te querés morir, porque eso es magia. Con el A y la B y la C se mandaron todo el abecedario, mientras que por ahí vos hablás de la P, la F, la A, la B y todas las palabras y no podés conjugar una sucesión de consonantes o de letras que signifiquen. En los Beatles lo que se da es la condición de los magos, de alguien que utiliza lo más simple para crear el mundo entero, no un cacho. En ese sentido somos todos párvulos de los Beatles, ¿no? O sea, vos agarrás las canciones más elementales, no las de Liber Stoller ¿entendés? Las canciones que ellos tomaron de música de otros autores, sino agarrás canciones como Please Please Me, que mete el Mi mayor, el Do mayor, el La, ¿entendés? Y salta la canción, salta y cambia de clave sin cambiar, pareciera que se van al diablo y vuelven enseguida como una gota de agua que cae al piso. Eso es magia, eso no se logra por complejidad, es mucho más complejo todavía que la complejidad. Tiene la complejidad del mundo. ¿Pensaste alguna vez, flaco, irte de Argentina? Porque, según entiendo, si bien hay una apreciación muy grande por tu trabajo en Argentina, eso no se refleja, digamos, en una masividad marketinera. Segurísimo, o sea, sí, bueno, es uno de mis puntos álgidos, ¿cómo digamos. ¿Cómo has decidido enfrentar eso? Creando, viendo si puedo encontrar menos discos, que no me ganar menos discos de platino. No me importa nada, no me importa nada. Unidos, no, si yo supiera que mis hijos pasan hambre, yo agarro y hago una polca. Gracias a Dios no tuve necesidad de eso. ¿No has pasado hambre tampoco en estos años? No, tuve momentos de malaria, pero en un país con una inflación ridícula o con cosas catastróficas, uno se agarra del salvavidas, pero mi salvavidas siempre fue crear algo nuevo y a veces surge algo que tiene magia. y por ahí la mayoría de las veces te rompiste para hacer una cosa con mucha riqueza, y no es tan rico como algo que por ahí tenía simplemente 4, 5, 6 acordes, no más. No, mismo yo analizo cosas de Pescado Rabioso, arreglos, sobre todo arreglos, momentos instrumentales invisibles, y los veo de mal gusto ahora. En esa época me parecía que yo me sentía original, ahora lo analizo y digo, puta, ¿para qué agregué esto? Es una garcada. Entonces, bueno, pero eso es un autoanálisis, por ahí la gente no percibe eso y... No sé, con respecto a la masividad, se me creó un halo. Se me creó un halo de difícil, de algo selectivo. ¿No es cierto? Que yo no sé hasta qué punto comparto eso. Porque canciones como Durazno Sangrando, ¿entendés? Son como una gota de agua para mí. Ahí hay magia, sin embargo, esa música que podría haber sido difundida masivamente empezó a ser como una especie de colchoncito que va tirando su granito de arena tiempo a tiempo hasta llegar ahí. La canción está ahí, no la pude cambiar, la gente no la pudo cambiar y aprendió a quererla en su simplicidad, pero no fue un boom. ¿Hasta qué punto tú te... He evitado el boomerío. He evitado el boomerío para no caer en contradicciones interiores, ¿no? ¿Hasta qué punto cuando tú concibes y preproduces un álbum y preproduces las canciones, estás pensando en esta etapa de difusión masiva, digamos? ¿Hasta qué punto tu obra paga un precio de convertirse o no hay tal precio? ¿Tú trabajas y si gusta bien y si no? No. ¿Qué tal lindo trabajar? Mientras que uno acepta lo que quiere hacer, no hay costo, digamos. ¿Te preocupa más eso que el álbum pase la barrera de mira, que se difunda, que lo toquen aquí, que sea más masivo? ¿No estás pensando en el éxito de marketing ni nada? No, estoy pensando que querría tener enormes sumas de dinero para seguir haciendo arte, filmar, tener mejores equipos para grabar. Por ejemplo, yo tengo un estudio precario, ¿viste? Estoy tratando de sumar para poder tener un estudio impresionante. Es decir, son apetencias que evidentemente pertenecen a... O sea, tienen todos los rasgos de la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? Lo otro sería el algo o abandónico que genera la locura, el horror, la muerte. Claro. Y otro sería una construcción de abigarrar lo acumulado, ¿no es cierto? Y de crear un enorme castillo que finalmente es caca. ¿No es cierto? Entre las dos opciones yo he seguido tratando de sortear los obstáculos creando música. Porque si bien vos agarrás Pelusón of Milk y vos el disco lo abre una canción que ha nacido de dentro mío como si fuera una gota de agua. Yo no he metido un garfio, o sea, no los dedos. Como metés garfios cuando tiene garfios, tiene algo más, tiene algo que trata de roer. ¿No es cierto? Yo no he tratado de meter los garfios en esas canciones. Es más, yo es como si rezara una plegaria cuando a mí se me ocurre una cosa en donde yo no meto mi intelecto. No hay nada más hermoso que algo pase por vos sin que vos lo toques y vos lo sientas eso. Una canción como Seguir Viviendo Sin Tu Amor, yo no me explico por qué llegó a mi cabeza. Inspirado seguramente por Vera. ¿No es cierto? Por la ternura. Es una canción de dos cosas tiene, nada más. Tiene una propuesta, un estribillo, un puente y punto y aparte, no tiene nada. Pero bueno, pero después agarrás Domo Tú, que yo la compuse en el teclado, la compuse con cuerdas de teclado directamente. Y es cuando se la mostré a Fito me decía, vos estás pero absolutamente enfermo de la cabeza, esto no se puede hacer. Y el Mono Fontana me decía, qué raro que es este tema, Luis, qué extraño, no qué raro, qué extraña es esta música, cuando yo se la estaba pasando y le mostré los acordes en el teclado con las cuerdas. ¿Entendés? O sea, no puedo evitar que lo que salga sea como es. Lo digito, pero mientras mientras yo sienta que no lo estoy pudriendo, donde veo que le toco algo como antaño, que por ahí le agregaba un arreglo que me cagaba la vida. O sea, no que me cagaba, en ese momento me entusiasmaba, pero después retrospectivamente yo lo escucho y digo, ¿por qué le agregué esto? ¿Entendés? No lo entiendo. Bueno, creo que es la madurez también, el oficio que se va puliendo y que va haciendo que uno haga una cosa más redonda, palpando, modelando, pero entregadamente, ¿no? Sin complicar por complicar, ni reducir la complicación por reducir la complicación, sino en un esquema natural, en una cosa intuitiva. Y viste, vos encontrás que, viste, tenés a seguir viviendo sin tu amor, o tenés canciones como Cada Luz, que es simplísima. Bueno, tiene algunas tensiones. Siempre hay algo. Yo creo que tú estás subestimando las tensiones, flaco. No. ¿Tú te reescuchas? Sí, pero por ahí no me puedo escuchar saliéndome de mí. Pero con la mano en el corazón, ¿tú realmente sientes que no hay tensiones en tus acordes? Sí, que digo, no te estoy diciendo que Domo Tú, por sí. ejemplo, es una tensión, o sea, atrás otra. De repente escucha el mismo desafinado, ni escucha temas en bossa nova. Hay temas súper tensionados. Sí. No, dice, bueno, pero eso no es obra maestra. Obvia, o sea, ese desafinado es... Hablame, Jovem y todo eso es una cosa seria. Esos son nuestros inspiradores, McLaughlin, Jovem, claro. Los Beatles. De todo eso algo saldrá. Uh-huh. Hancock con su etapa rítmica feroz que inicia el rapping y todo eso, y el scratching y todas esas técnicas que ahora son moda. De golpe un músico que puede tocar el universo que toca Hancock, de golpe el tipo se manda unos discos... Viste, que no puede ser, los yaceros mismos que decían, loco, vos te volviste loco, ¿por qué? Porque las canciones tan tan, pam pam, pam pam, pam pam, tan tarán, pam pam pam. Pero hay un estudio de la forma de la hostia ahí. Eso es sabiduría, no es que es, quiero vender más discos. No, o sea, adaptado a mi cabecita argentina, yo trato de hacer lo mismo. Trato de ingresar lo que me sirve y desechar lo que no me sirve. Naturalmente. Y originalmente yo tiendo a sustituir acordes por otros que me abran más el alma. A mí. Me abran más al alma. Por ahí al otro tipo se la cierran porque donde esperaba que cayera y definiera la armonía, el tipo te la rompe y entonces vos te quedás pagando. En general a la gente le pasa eso con la música. Te pongo dos posibilidades para que tú me respondas. ¿Qué preferirías de esas dos posibilidades? A ver. Posibilidad 1. Es un loco de la guerra. Posibilidad 1. Sí. Tú grabas un álbum que te copa, como dicen ustedes, que te sí. deja puta, muerto. Lo encuentras sí. bueno, mortal, genial. Mortal, ¿eh? Mortal. Mortal, realmente sí. mortal. Pero no pasa nada. Discográficamente hablando, o sea, la mayoría es el que sí. menos se vende de todo. Y sí. la otra cara, haces un álbum que, digamos, no te trastorna, que crees que hay otros mejores, qué sé yo, pero se vende el descuero. ¿Cuál de esas dos situaciones prefieres? Lo que pasa es que no es una elección estética esa, es una elección política. De acuerdo. Pero entonces, ¿qué elegiste? No, prefiero la que yo haga lo que se me antoje. Ya. ¿Entendés? Asumo si salió simple, se fue simple. Y si vendió un montón, mejor. Y si no vendió nada y el disco es una bola de riqueza y de hallazgos y de tensiones, bienvenido. O sea, mi obra se caracteriza por todo eso que dijiste, por la primera opción. Es la de los discos que yo me esforcé por ser original y no vendió un carajo. O sea, me acostumbré a eso y no a lo otro. Entonces lo otro está fuera de mi espectro. Decir... Bueno, pero veo que esa es tu opción de vida, más que la opción, por ejemplo, y perdona que compare, ¿sí? la opción de Charlie. Yo admiro mucho lo que ha hecho Charlie. No, Charlie es otro tipo de músico, muy diferente. Mierda, no, Charlie es un músico... El tipo tiene cosas geniales en la cabeza, pero realmente... Vamos a diferenciar bien. Vos estás hablando con un carnicero de la música. Y Charlie es un músico de conservatorio que dejó el conservatorio, pero que le quedó Charlie toca el piano y toca bien, toca la guitarra y toca bien, toca el bajo y toca bien. Cantar, bueno, no será un gran cantante, pero el flaco tampoco es un boludo cantando. Compone de puta madre, hace canciones simples, llega a toda la gente con un lenguaje que no siempre deja de ser complejo. Es un mago. Atención. Yo soy un zapatero, ¿entendés? Vos me ves tocar a mí la guitarra con mis dedos sin uñas y vos vas a decir, ¿este tipo cómo? Este tipo es una mierda. ¿Qué estamos hablando de técnica? Por empezar. No quiero que esto parezca Amadeus Mozart Salieri, digamos. ¿Eh? No, la película, fuck. No, fuck. Yo no soy ni Amadeus ni Salieri, yo soy de otra época. Pero aquí no estamos hablando de estudios, ni estamos hablando de comparando estudios, estamos hablando de producto final. De música. Lo que hay ahí. No, estamos hablando de música. Música es música. La música, cuando más excelente sea, más mejor es. No solamente para mí, sino para los audiófilos, para los estudiosos y para la gente en general. ¿Entendés? Hacer de cuenta que estás hablando con un tipo que... Con cinco elementos construyó lo que construyó. No estamos hablando de un tipo que se preocupó demasiado por mejorarse su técnica. Yo lo que quiero mejorar es adentro mío. Uh-huh. ¿Eh? Entonces hay una gran diferencia. Charlie por momentos es un sabio tocando. Toca bien cualquier cosa. Pero bueno, por ahí tampoco tiene la imaginación para quebrar su armonía, ni le importa meter tensiones en sus acordes, entonces por ahí es menos original, es su precio, qué sé yo. ¿Tu vida es más importante que tu música? Si bien entiendo que están ligadas. Yo te diría que a partir del nacimiento familiar, de Dante, hijos, mi prioridad básica, el ABC de prioridades de mi vida cambió. ¿No es cierto? Antes hacía música derrochando mi tiempo en la música. Ahora cada minuto de música equivale a placeres para mis hijos y para mí, por lo tanto. Porque si ellos están felices, yo también. Cambió el orden de prioridades existencial 360 grados. He llegado a tener momentos durísimos, inclusive estados de ánimo durísimos, ¿no? La droga o lo que sea, no sé si vale la pena mencionarlo, porque no quiero tirar eso, ¿no? Uh-huh. Pero vos bien sabés. Pero, viste, yo he vivido con mis hijos todos estos años, ¿no? Abrazo partido, con la buena y la mala, creando, siguiendo los pasos del maestro, con una bolísima de tensiones a la McLowley, homenaje a un maestro. Viste, no me preguntes cómo yo hice esos arpegios. A mí me nacieron, yo los memoricé, los practiqué y los tiré. ¿Entendés? No he tratado de subirme arriba de un caballo que no tiene montura y que no va a caminar. Ese caballo está ahí. Sí. Puta, o sea, esta cosa... Yo odio el concepto de fans, por ejemplo. Pero no puedo dejar de ser fan no tuyo, sino de tu música. Porque de alguna manera siento que el artista... Que te hace vibrar, que hace que la vida sea más feliz cuando tú miras un cuadro o escuchas una música y sí. Te hace llorar de repente de emoción. Hay una cosa, no sé, yo lo veo como una cosa muy divina en ese sentido. ¿Ah? No sé. Mira, no sos el único. Tengo amigos que no tienen la necesidad de decirme lo que me dicen para que yo los quiera o para que yo sepa qué es lo que pueden estar pensando, pero consideran a Spinetta lo más grande que existe. Si yo me encaramara en ese mascarón de proa, no sé a dónde iría a parar, ¿entendés? No tomo nada de eso, prefiero ni siquiera pensarlo, porque también cuando no tienes un éxito así que puedas escapar de las mediocridades de una vida por ahí de angustias económicas o de cosas así, medio como que no te hacen sentir que vales un pomo a la vela. Yo tuve época donde un productor me decía que me quería mandar un fotógrafo permanente para que me siguiera todos mis pasos para establecer un documento, porque mi vida era importantísima. Y al final no pasaba nada. No, no, y después me que restringía los equipos al momento de tocar porque no alcanzaba la plata. ¡Pac! No creo en eso, ¿entendés? Eso está para Prince, para Charlie o para la gente que está buscando el, la divinidad en la tierra de estar por encima de los demás. No, no, pobre Charlie. No, no, o sea, no, pobre Charlie. ¿Entendemos? ¿Entendés? No, no. Por momentos él me ha dicho esas cosas, por eso yo también las digo, que a él me decía, yo hasta que no salga en la tapa del Rolling Stone, yo le digo, vos, entonces, si no parás con algunas malas costumbres, donde vas a aparecer es en las defunciones, boludo, y la gente se va a privar de todo tu talento. ¿Qué carajo me querés decir con esto? ¿Qué te importa eso? Si te vas a sentir mal, si te sentís como el culo, ¿qué te importa que haya salido en la tapa de la Rolling Stone? Lo importante es el placer, ahora, mientras estamos vivos y nuestra piel vibra con el placer y con las cosas hermosas de la vida y el arte y las cosas que subyugan. Y no, no crearse como una especie de armamento para ir a salir a conquistar el país de los sueños, porque no, no existe eso para mí en mi vida. ¿Entendés? Yo ya tuve una experiencia con un hijo mío que estuvo a los 15 días de nacer, estuvo a punto de morirse. Porque le agarró un virus de bronquiolitis y yo lo había visto nacer impecable y le canté cuando nació al lado mío. A los 15 días estaba con unos sueros en la cabeza porque las venitas de la cabeza resisten. Lo viví con dos hijos míos. Loco, yo le vendí el alma al diablo, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces ya se la vendí porque mi hijo se salvó. Entonces no me importa a mí buscar una vanagloria. ¿Entendés? No me importa, me puede importar otra cosa, por ahí me importa, me encantan las mujeres, yo soy un amante del automóvil, diseño autos del futuro desde hace muchos años, ahora están saliendo los modelos que yo diseñé, pero me chupa un huevo eso, yo no, ¿entendés? Me encantan más los autos que las guitarras, para que te sea honesto, yo me compro revistas de autos, pero no me compro revistas de música. I'm sorry, yo soy así, qué sé yo, a mí me viste, yo veo los autos y te miro desde el más barato hasta el más caro y analizo lo que me gusta de los autos. ¿Sabes qué impresión tengo? ¿Entendés? Entonces, imagínate un tipo que es así, no, no, no, por ahí no le da tanto, ¿entendés? Como vos crees para elaborar otra cosa más que lo saque de esto. Entonces me quedo ahí por ahí también. Spinetta está ahí, no está allá arriba. Estoy acá. Viste, mira lo que he hecho toda esta semana, 5 shows en televisión de un tema con una iluminación del culo mío, y debe ser más lindo que otro, ¿entendés? Y con tipos que me dicen Alberto en vez de Luis Alberto y que no saben siquiera qué hice. Uno me dijo, muchacha, que no se acuerda muchacha, y me di cuenta que me lo está diciendo en serio, y otro me dijo Spinetta, y nunca me escucho un sorete. ¿Entendés? O como por ejemplo que me voy a Canal 13 para hacer una cosa en favor de Tato Bores, un alegato en contra de una censura previa, donde me junto con un montón de artistas y todos me veneran, maestro, tipos que nunca vi en mi vida, China Zorrilla, Miguel Ángel Solá, el otro, me ven como un maestro y yo los he ignorado durante años y me recontracago en ellos. Y ellos jamás vinieron a un concierto. Ni vinieron a un camarín a decirme, flaco, ¿sabes cómo te quiero? Entonces, ¿qué me puede importar si mi mundito es así? ¿Entendés? Pero ese mismo mundito para mí es el fundamento de mi existencia. No, no puedo, ¿entendés? Yo prefiero quedarme sin lenguaje antes de que mis hijos corran peligro, loco. Y si por eso se entiende que uno se comió el cepelín, me comí el cepelín. No creo que sea eso, ¿eh? A mí me tocó entrevistar hace un par de años atrás a un gran, gran músico que yo admiro mucho su trabajo, Egilberto Gismonti. Puta, un pedazo de músico. Y me llamó mucho la atención algo que dijo. Un tipo impresionante. Me dijo, primero me preocupa, yo se la creo, ¿eh? Porque hay algunos tipos que usan eso también, ¿no? Hay mucho. O sea, esta cosa de puta la sencillez, ¿no? Y en la práctica los huevones se sienten en la estratosfera, ¿no? ¿Eh? Me dijo, mira, a mí primero me interesa orquestar mi vida y después orquestar mi música. No soy de esos tipos locos que están transmitiendo todo el tiempo de la música, que esto, que la otra cosa. Bueno, el tipo tiene toda una onda. ¿Por qué te menciono eso? Yo creo que fuera de lo que tú digas, yo cuando Valentino estaba enfermo y estuvo 72 horas en terapia intensiva, que se moría, que no se moría, yo estaba mezclando Alma de Diamante. Y la letra dice, aunque el sol se hunda, yo soy Alma de Diamante. Yo me tuve que comer mi propia letra. Entonces ya aprendí que eso, que mi música es un espantajito, un espantajo, ¿entendés? No un espantajo, tampoco hay que horrorizarla. Me refiero a, es una cosa armadita de ¿entendés? Chamuscadita de su propia esencia, ¿no? Es un armazón, y con ese armazón, bueno, bastante mundos me he creado a mí mismo. Pero yo no podría haber seguido tocando una nota si Valentino se iba. Y eso es mi vida. No, sí, yo lo viví también con dos hijas. Qué sé yo, no lo digo por la melancolía, porque aparte sí, los extraño y eso me, me hace mal. Pero me refiero a que, ¿entendés? No me importa, me importa, por ejemplo... he cumplido con la pauta de promoción de la EMI, aunque no están adentro de mi nivel, están muy por debajo de mi nivel, porque yo merezco más y no tengo que promocionarme, porque hace 25 años que no me promociono y sin embargo soy finesta. Entonces, para vos soy divino, pero también algo tendré, de acuerdo, pero viste, me quedaría sin lenguaje de pasar algo verdaderamente para, importante. Para mí no eres divino. Para mí tu música es... No, ya sé, lo reduje. Si lo que entiendo es que aquí hay un problema. Yo en este asunto de creerse el cuento de... Puta, hotel. Ve que soy destructivo. No, en todo este cuento del artista y de toda esta cuestión que se teje en torno a él, hay dos cosas muy diferentes. Y algo que te quiero preguntar en ese sentido. He oído hablar muchas veces de tus rollos espirituales y tus rollos religiosos, producto probablemente toda esta etapa tuya de haber estudiado en colegio de cura y represivo y toda esta cosa. Pero, ¿qué piensas tú del talento de un artista? ¿Crees que hay alguna deuda divina en ese sentido? ¿O no? ¿Tú crees en Dios o no? Bueno, sí, o sea, creo en un orden que no llegamos a entender y por eso latimos. Latimos por el enigma del cual estamos conformados. Nos interrogamos y creamos canciones por la incertidumbre que nos carcome la vida. Por eso el tiempo va en un sentido, ¿viste? Sin embargo, nosotros nos acordamos. Hacemos un viaje en el otro sentido. Sin embargo, no nacemos grandes y después nos volvemos feto y embrión y huevo o cigota, ¿no es cierto? Se acumula, hay un sentido de acumulativo en la vida. Ese sentido acumulativo es prácticamente universal, ¿no es cierto? Pero a la vez ¿no es cierto? No concibo la idea de... Tampoco de... ¿Cómo te puedo explicar? De resolver eso. Lo más... Para mí creo que lo más lindo es tratar de ser fiel a eso que te mandan. Digamos, Dios, un orden imposible de entender para el hombre... Un orden irracional, fuera de la razón del hombre, para racional, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay como una visión, ¿no? A veces algo debe de tocar nuestras fibras para que nosotros sintamos, ¿no? Eso, ¿no? Sintamos esa presencia. No creo que sea tan... Es tan efímero lo que uno hace al lado del universo, al lado de la concepción del mundo mismo. Imagínate ya en términos mucho más terrestres y concretos, en términos políticos, por ejemplo, una política de la vida me refiero, ¿no? están operando una canción frente a tanta violación a la vida, a la tanta tortura, tanta injusticia, tanta matanza de animales, tanta erogación de energía, tanta depredación. Pero ¿no crees tú que esa canción puede cumplir alguna pequeña función social, por ejemplo? Sí, pero digamos que es tan efímera, ¿no? Es tan efímera que a veces alarma y angustia eso, ¿no es cierto? Yo dije varias veces que yo, si a mí me dijeran, bueno, mira, ponete una sartén marca Pirulo en la cabeza y salí a las 6 de la tarde y andá al Cerro Otto de Bariloche, porque no conozco ningún nombre, ningún cerro, sino te nombra uno de acá, y vos a las 6 de la mañana vas a sentir que sos feliz y que se te curan tus angustias, tus males y tus fatos, y empezás a vivir en una eternidad perfecta. Y yo largo la fender, los acordes, todo, qué sé yo, ¿entendés? Todo lo que construí en base a esas herramientas, a la guitarra, todo lo que amo, los Porsche, por supuesto, se irían los Porsche, la Ferrari y los BMW, ¿entendés? Yo me voy al monte, me pongo la sartén marca Pirulo y me voy a las 6 de la mañana ahí, y se va a la mierda todo eso que traté de crear, porque lo que busco es ser feliz. No es que busco ser eterno. Ser eterno es lo peor que uno puede creer. ¿No crees en algún tipo de vida eterna? Sí, pero no aquí, no en esto, no en esta forma, ¿no? La fórmula de lo eterno, la fórmula de lo eterno excede la razón, ¿eh? Estamos en la discontinuidad de la vida y la muerte. No hay una continuidad. ¿No es cierto? La muerte es eterna porque empieza y no termina más. Sin embargo, la vida no, porque la vida cesa. Entonces eso es discontinuo. En esa discontinuidad de vivir hasta morir, hay un conocimiento que debemos aprender. Y es a amar la naturaleza, confiar en la naturaleza, confiar en sus códigos. Y la música es una decoración. La música es una decoración de ese código secreto. Es simplemente un elemento ornamental de la obra verdadera. Uh-huh. Hay una pregunta que se me han quedado en el tintero. Ya, me hiciste, te digo, estoy hecho pelota lo que sí, hemos hablado. Sí. No, por la sí. Intensidad, aparte que disculpa. Esté cansado. Sí. O sea, te metiste con las cosas más densas de mí. Yo te entiendo, además yo viví lo mismo que tú. Mi hija que tiene 4 años, cuando nació estuvo 13 días hospitalizada desde que nació. No, te quiero matar. Le dio bronco neumonía. Y a mi hijo que operamos mañana, que ahora está en un chancho así grande, estuvo 17 días hospitalizado. Le dio un neumotórax, se le reventó un pulmón. Le pusieron una sonda, le dio bronconeumonía, 17 días desde que nació hasta que tuvimos recién ya en la casa. Ah. Y conectado, respira así que te entiendo. O sea, ahí es donde, cuando dice Don Juan, cuando te fuerzan al límite de tu razón y viene el cagazo verdadero, ahí no hay música, ni hay Rolling Stone, no hay tapas de la revista Rolling Stone, no hay chart. Ni mosca, ni BMW, ni nada que valga. Queda solo frente a la naturaleza y algo decidirá lo que pasa. Algo decidirá lo que pasa. Uno es efímero en ese aspecto y bueno, eso yo creo que hay que valerse de cosas muy nobles adentro, no hay que engañarse a sí mismo, no hay que violar esos pactos íntimos que son los que fortalecen al ser, ¿eh? Y no sé, nos hemos creído que el mal era malo, el mal forma parte de todo lo que vive. El verdadero mal es aquello que quizás te quiere hacer, te quiere, ¿entendés? Sobar. Eso es mal, eso es el mal. Es aquello que te induce a una cierta y determinada forma ciega, ¿no?, de interpretar la naturaleza y el mundo. Eso es el mal. Flaco, una... te decía que me quedan unas pocas, muy pocas realmente, estamos en la yo cola yo quedé este. Friqueado, voy a soñar contigo. ¿Tú lees y escribes algo. Música? ¿Algo? Ah, no, ah, de música sí, sí, sí. Algunas no, cosas. No, sé que escribe. Escribo, pero sí. O sea, música he escrito, por ejemplo, en la época en que estaba preparando el disco americano, envié partituras que las había escrito yo y todo, pero... ¿Te estás hablando de la línea melódica o de sí, todo? No, los arreglos, no, no, los acordes. Los acordes, sí. Ya. Sí, acordes y melodía. No, en términos, soy un carnicero, ¿no? ¿Sí? Soy un, sí, soy un pescador más que nada. Funcionas con clave americana seguramente, qué sé yo. Sí, ni siquiera sí. Eso, sí, este, sí, o sea, puedo reconocer si me dices quinta bemol, sexta aumentada, y todo eso, más o menos, ya. Y tengo un panorama. Muy neófito. Voy a tu proceso de composición, entonces. Quiere decir que tu oreja es utilísima, fundamental. O sea, tú compones masivamente, porque qué sé yo, a la hora de decir, a ver, tengo tal progresión armónica, a ver, de repente la teoría indudablemente puede ayudar un poco, a decir, bueno, aquí... Ah, sí, sí, es fundamental para las nuevas generaciones. ¿La aplicas ahí o en general? Nada. No, lo que pasa es que, bueno, la voz humana y... es monofónica. Ya. Pero la cabeza no es monofónica. La cabeza escucha todo y más de lo que se puede escribir. Entonces, la cuestión es estar atento a lo que escuchás en la cabeza. Porque abajo de una línea hay unos acordes. Y a veces vos escuchás la tensión del acorde, ¿no? Escuchás aquella tensión del acorde. ¿Entendés? No solo, viste, a veces... una melodía podría tener un acorde mucho más simple, pero si yo escucho en la cabeza que había otra nota más que no estaba en el acorde, yo ya la busco en la guitarra inmediatamente. Y a veces hay algo también de mágico, que yo voy al acorde que ya creí que iba a ser y está ahí, era ese y está en el tono. No, por ejemplo, yo afino las guitarras, yo creo que no tengo oído absoluto, nunca me hice la prueba, no sé si es, ni me interesa tener oído absoluto, pero qué sé yo, ya de tanto afinar la guitarra ya la afinas al natural. Yo le pongo las cuerdas a la viola y ya quedan en mí, ¿no? Después por ahí se va, está en un cent o algo arriba o abajo, pero está ahí. Yo creo que eso es oficio. Cuando empecé a afinar la guitarra no tenía idea de esto. Otros músicos sí, desde muy pequeños, están dotados auditivamente para, viste, vos haces ta, esto es fa. A mí me puse a hacer esa prueba y creo que no gano ni un punto entre 100. En teclado tú has compuesto, bueno, me hablabas. Sí, varias cosas, ¿eh? Pero la mayoría de tus temas estás compuesto sí, guitarra, con guitarra básicamente, la mayor dificultad de la guitarra como instrumento, sí, sí. De sugerencias armónicas. El tema más raro de mi música me lo podés pedir en la guitarra y vas a guitarra, escuchar sí. Lo que después escuchaste con ver, todos los arreglos del mono. El 89 cuando viniste y, sí. Y me llamó la atención, me hizo recuperar la fe en la guitarra como instrumento de sugerencias armónicas. Y claro, no, es maravillosa la guitarra. Lo que pasa que, ya te digo... vos me podés pedir Albert Verás cualquier tema muy arreglado por otro músico que me hizo los arreglos, suponete como Mono Fontana, quien es uno de los pocos que yo le confío, le doy una música, le paso los acordes y le digo, hacé lo que quieras, y el tipo es tan piola que hace cosas que yo ni le tengo ni que cambiar nada, yo te las canto y están los acordes todos ahí, los que él arregló, no es que no me cambia nada, ¿no? O sea, está el contenido, está ahí, acá, yo ahí está. Yo sé que es todo variable, flaco, a la hora de componer, pero por lo menos si hubiera mayoritariamente, tus temas han partido, estoy hablando de la cosa música, te he escuchado decir que por lo general está la música y después viene un texto, es lo que mayoritariamente ha sucedido, pero lo estrictamente armónico y melódico, digamos, ¿qué es lo usual? ¿A partir de las armonías surge melodía o tú partes de una melodía que de a poco va asumiendo una armonía? Depende. O sea, a veces una línea melódica te... Yo sé que varía, pero alguna tendencia debe haber. Sí, la verdad que no te podría decir. Es curioso. Es una pregunta curiosa para mí porque me gustaría responderte certeramente, pero no tengo una guía para decirte generalmente esto. A veces una secuencia de acordes me ofrece una melodía que yo escucho, y otras veces una línea melódica que se me ocurre en el auto, por ejemplo, que ofrece una armonía, me ofrece, ya me está dictando de alguna manera. Que no es lo mismo que si vos, por ejemplo, estás componiendo ya dentro de una canción una parte especial que se deriva de las otras, entonces ya jugás con todos los elementos que tenés y ahí haces algo más matemático, más de oficio, que es trabajar sobre eso. Es decir, a ver, ahora uso esta misma melodía, pero le cambio abajo los acordes, o uso estos acordes, le cambio los bajos, o cambio la melodía, me voy y cambio la clave, o transporto. A mí me gusta mucho transportar a veces. La misma melodía la transporto y de paso le cambio algún acorde para que en la secuencia no sea la misma transportada tres tonos arriba o algo así. Entonces no hay una técnica que yo pueda rescatar para decirte, bueno, es así o hay una tendencia. Yo creo que la tendencia es la armonía. La armonía. O sea, la melodía puede ser muy bella, pero si vos le pones unos acordes que son una pasta, te cagó todo. La melodía no sirve para nada. O por ahí sirve, pero sin los acordes. ¿Hay temas que hayas compuesto la guitarra afinada de otra manera? Varios. Un montón. Varios. Sí. Bueno, varios. En Almendra un montón de temas que nunca se dieron a luz. Ya estaba yo con unas afinaciones medias raras. No solamente con el re en la sexta, sino con el sol en el la. Y otra vez, sí. Y bueno, después, eso que me acuerde, ¿viste? Después te digo, el diluir la pasajera, la llave del mandala. En la época invisible usé mucho open tuning. Uh-huh. Las golondrinas de Plaza de Mayo, la sed verdadera. El diluvio y la pasajera, Son varios temas, ¿no? ¿Qué más? La rifa del viento, de Mondo y Cromo, la rifa del viento. Varios temas hice así. Lo que pasa es que después en vivo es muy hincha pelotas porque necesito guitarras que estén todas afinadas y soy muy mañero para la guitarra. ¿Qué pasó con tu eléctrica con la que tocaste la otra vez? Te escuché tocarla otra vez en televisión. La montaña tocaste en el... Con acústica. Sí, sí. No sonó bien. Y sonó bien, de repente el canal, Isabel. No, por ahí el estado de ánimo. En cambio, la Steinberger tuya, ¿no? La primerita, puta, sonaba como los dioses. Yo tengo la grabación del Café del Cerro. Sí, ¿sabes que esa grabación ha dado vuelta? Simplemente no tenía ganas de cantar, ¿no? Entonces creo que eso influye. Sí. Hoy, por ejemplo, que me levanté y como terminaba mi día de prensa hoy, y era la última presentación en televisión, hoy fui a un programa medio horrible y sonó bárbaro, con la misma guitarra, ¿viste? Son cosas que pasan. Estamos casi al final. A ver, tengo una pregunta, ondas divina, pero creo que nos vamos a ir al sótano, A ver. A ver. Esa pregunta, huevonas, pero no tanto. A ver. Cuando muera, señor Spinetta, yo querría que dijera su epitafio, Invéntate un epitafio para ti. I love you all. ¿Ah? I love you all. I love you all. I love you all. Los amo. Bonito viraje. Bueno, la última pregunta con la que no te quiero acosar más. Por ahí dijiste que quiero conocer a Dios, pero lo importante es que no sea un Dios que me asfixie. ¿Qué tipo de Dios te asfixiaría? O sea, ¿qué textual del libro que te ha un Dios crucificado para la historia de la crónica musical? A ver. Un Dios sin oxígeno. Desmetaforízate. ¿Qué es un Dios sin oxígeno? Un gurú, por ejemplo. Bueno, nada con los gurúes. No. Alguien que te de alguna manera dogmatice, ¿no? Que te dogmatice o que interfiera en lo más íntimo de uno, ¿no? ¿Te asfixia a Cristo? No me asfixia a Cristo, me asfixia a su sangre, ¿eh? Su olor, su afecto, su sangre. No, por ahí su vida, su obra, me parecen impresionantes. Pero por ejemplo, ahí el tipo sangrante, viste, clavado en las manos. Tiene tanta primacía eso que me asfixia. ¿Qué piensas del Papa? Creo que tendría que vender el Banco Ambrosiano. Tiene una buena medida. Creo que todos los templos deberían dar leche a sus hijos. Hasta más no poder, como dice la letra de... Y un tema que se llama así, frazada de cactus. Bueno, Flaquito, yo creo que estamos. Oye, yo te quiero pedir un último. Estás lona. No te agradezco mucho. Quiero pedirte un favor especial. Yo estoy tratando, como se ve, estoy tratando de ser músico, no estoy metido profesionalmente en el programa. Te grabé un cassette con unos temas míos. Y algunos temas de música chilena. Muy bien. Bueno, hay grabaciones de todo tipo. Y los cuatro que me dijiste, Cristian, José Mario. ¿Eh? Sí, señor. Te grabé eso. ¿Qué te quiero pedir? Sí. Quiero pedirte en una tarjetita que me escribas algo para darme ánimo de lo de la música. Exclusivamente eso. Lo que se te ocurra. ¿Eh? Para darme ánimo nada más lo de la música. Es lo que me interesa, si es que encuentro mis documentos. Sí, pero ahí están. Acaba de terminar tu ronda oficial de prensa. Ahora. No, se volvió a pedir. Te queda hablar lo mío. No, sacala, ¿no? Sí, escríbete. ¿Sí? Te paso un lápiz. Un lápiz. ¿Tú tienes un lápiz negro? ¿De color negro? No, mira. Claro. ¿Tienes donde firmarte? Espera, ¿qué te pasa donde firmar? Acá. Acá. La idea es. Escribe lo que quieras. Fotos si querés, pero para no haber ningún lugar de la música.